las diosas de la onda. Las diosas de la onda. Buenas tardes. Aquí estamos un día más en Las Diosas de la Onda, en el programa de las mujeres maravillosas. Y estamos en nuestro tercer programa. Ya llevamos 3 programones, que además los otros 2 son increíbles. Podéis escucharlos en iVoox de Las Diosas de la Onda. Y pues nada, aquí estamos un día más. En el programa de hoy vamos a tener un invitado muy especial del colectivo Flipas Gam. Y vamos a tener nuestra maravillosa charlita de siempre, esta vez sobre la salud mental, del prejuicio, del estigma, de nuestras vivencias y bueno, a ver qué surge. Y como no, voy a presentar a mis maravillosas diosas, que está Isabel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A Slata. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Xiomara. Hola, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosas? ¿Estáis contentas? Bueno, un poco nerviosas. Bueno, seguro que nos sale un súper programón, como siempre, como los otros 2. Y pues nada, esperamos que os guste. Os vamos a dejar con la primera lección musical, que esta vez es a petición del invitado, de Rodrigo, y es de Estela y Marta Plaza, que es son participantes del colectivo no mixto, que se llaman Inspiradas, y nos traen una flor para samba. Quienes vivimos encierros, nos sentimos hermanadas. Bien sabemos del silencio, también fuimos encerradas. Allí rompen tantos sueños como esas paredes guardan. Y no le importa a los medios cómo torturan y acallan. Y es por eso que hoy escribo, haciendo brotar esta flor, que los brotes de las locas también los guardan sin sol. Y es por eso que hoy escribo, haciendo brotar esta flor, que los brotes de las locas también los guardan sin sol. Samba hermana, no te has ido, tu recuerdo permanece y con él tu flor, tu brillo y esta lucha solo crece. Samba hermana, no te has ido, tu recuerdo permanece y con él tu flor, solo crece. Bueno, qué maravilla de canción, por favor. Vamos a pasar a nuestra entrevista, nuestra sección de entrevista. Y hoy vamos a entrevistar a Rodrigo. Rodrigo es un integrante de Flipas Gam Madrid, que es un colectivo de un grupo de apoyo mutuo, ¿no? Y se encargan un poco de sensibilizar sobre el tema de salud mental, de luchar contra ciertas injusticias que se dan dentro del sistema. Y bueno, qué mejor que nos lo explique Rodrigo directamente, ¿no? Rodrigo, ¿nos oyes? Sí, perfecto. ¡Qué bien! Funciona hoy toda la primera. Pues nada, Rodrigo, ¿qué tal estás? Bien, tranquilo. Muy bien. Tú trabajas también colaboras en radio, ¿no? Sí, tengo una escuela de paz, un programa que se llama La Luciérnaga, en Radio Almenara. ¡Anda! En Montilla, en la zona. Bueno, presencialmente ya lo hacemos vía telemática, pero vamos. Pues yo tengo un compañero en Radio Almenara al que mando un saludo, que se llama Mon. Sí, estuve 2 años yendo allí presencial. Qué bien. Y luego llevamos otros 2 casi ya, claro, desde la pandemia. Claro. Uno y medio casi. Pues, o sea, que eres compañero locutor. Te voy a presentar a mis compañeras de las diosas, que son Isabel, Slata y Xiomara, y van a ser ellas quienes se encarguen de hacer esta súper entrevista, así que todo vuestro, chicas. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Hola. Yo soy Isabel. Isabel, gracias. Mira, quiero que nos cuentes un poco quién eres y qué es lo de Flipas Gun. Pues rápido, sí. Sí, un poco brevemente. Sí. Sí, porque tengo cuerda, pero lo que me digáis. Primero voy a empezar por Flipas, o bueno, es lo mismo, por Flipas, luego si queréis. Flipas, voy a leer un poquito un extracto del manifiesto que tenemos. Somos un grupo de personas comprometidas con el activismo y con los grupos de apoyo mutuo, como sabéis, se llama Flipas GAM, como sabéis. Y GAM es grupo de apoyo mutuo, no ayuda, preferimos que sea apoyo mutuo, porque la ayuda es una dirección y el apoyo es como un pilar, ¿no?, donde se sustenta la reciprocidad, ¿no?, que son los valores de esos grupos de apoyo mutuo, precisamente el que vaya y venga la ayuda, ¿no?, o el apoyo, perdonad, ya mentí, el apoyo en sí, que vaya y venga. Y con esa premisa, un grupo comprometidas en construir herramientas alternativas y recursos o espacios donde podamos afrontar el sufrimiento psíquico, lo llamamos así preferentemente, el sufrimiento psíquico, repito, porque enfermedades mentales suena raro. Además, son cosas que no se ven, y vosotras me entendéis perfectamente. Uh-huh. Son cosas que no se ven, entonces nosotras pensamos que es mejor así, ¿no? El sufrimiento psíquico es más... desde lo colectivo, es lo que intentamos, ¿no? Buscar herramientas alternativas, recursos, espacios y donde nos veamos libres, unidas, libres y serias también y pues comprometidas, ¿no?, con eso, ¿no?, con el control, con el construir sitios seguros para que el sufrimiento psíquico no crezca, ¿no? Uh-huh. Lo que intentamos en base, y que la violencia, sobre todo, y ya termino si queréis, así a grosso modo, no se produzca en ningún ámbito de la vida de las personas. Ninguno. Somos un grupo pacifista, por supuesto pacifista, defendemos la paz a ultranza, pero no es, bueno, sí, es una de nuestras ideas, ¿no? Uh-huh. Hay que defenderla de esa manera. Y sabemos que en las unidades de psiquiatría de la media estancia, de las UMES y en las hospitalizaciones de larga estancia, ya sabéis, incluso, perdón, las urgencias y todo eso, las ambulancias que nos llevan a los centros hospitalarios y tal, también se producen actos de violencia, ¿no? Se pincha, se maltrata, se ata, se... Bueno. Uh-huh. Y queremos que hay recursos para evitar esas sujeciones. Yo las prefiero llamar, y muchos compañeros también, y Flipas también opta por esa término, sujeciones mecánicas o químicas. Mecánica sería el atar y química sería la... ¿no? Muy bien, o sea, sí. Hacéis un poco de todo en realidad. Sí, porque nos preocupamos por los derechos humanos también. Claro. De nuestras razones de ser, igual que la paz es otra es el compromiso con las personas que han sufrido y que llegan a nosotras pidiendo ayuda, otra es los derechos humanos. Uh-huh. Y las redes sociopolíticas que también tenemos, unas cuantas. ¿Y qué opinas de la salud mental en España? Bueno, la salud mental está, no sé cómo deciros, los servicios sanitarios, si me preguntáis por eso, públicos y privados, porque vienen a ser casi de la misma calidad, a pesar de que el privado hay que pagar. La calidad viene a ser prácticamente, se hace lo mismo, ¿no?, o incluso con más libertad, con más connivencia de la... Y ahí voy a tener que tocar la administración, si me perdonáis, no me gusta hablar de esto, pero con más connivencia, más ayuda de la administración, con más vista gorda, como coloquialmente, de la administración, pasa en los privados más, ¿no? Yo conozco pocos privados y tenemos compañeras y compañeros que vienen de allí, pero nos cuentan eso, que no voy a decir nombres, por supuestísimo, todos sabemos dónde me refiero y dónde quiero decir. Claro. Pero en los públicos también pasa, ¿eh? Y eso es lastimoso, que en un hospital público grande, como puede estar en Madrid, en el centro tal, o en Toledo tal, esté pasando eso, ¿no? Es lastimoso. E incluso las contenciones a veces nos dicen los propios dirigentes de los jefes de unidades de psiquiatría de los grandes centros hospitales de esta ciudad y de otras. A mí me han dicho personalmente alguno que están haciendo un programa de sujeciones cero, de contenciones cero. Uh-huh. Y ellos lo llaman contenciones cero. Y me parece que eso era un poco para disuadir, ¿no? Que ir a una persona que es en primera persona, que es un activismo y es en primera persona, y hay sujeciones cero, o que están haciendo un programa de sujeciones cero, sí queda muy bien cara al público, cara a la prensa, pero claro, ¿qué calibre tiene eso? ¿Cómo se puede medir eso? Uh-huh. Es que hay registros. Yo le pregunté entonces esa pregunta, la clave. ¿Hay registros? Me dijo, sí, sí hay registros. Lo que pasa es que no se llevan estrictamente. Ya empezó ahí a flaquear su argumento. Uh-huh. Ya, me sonreí y me di cuenta que estaba pues echando balones fuera, ¿no? Y sobre mí personalmente no tengo mucho que decir, ¿eh? Bueno, en lo personal ya veis todo lo que puede aportar al colectivo, me parece, y hay otros colectivos a los cuales pertenezco, de otra índole, de otros temas. Bueno, tengo a mi compañera que te quiere hacer también algunas preguntas. Una compañera, ¿vale? Gracias, Abel. Hola, Rodrigo. Quería preguntarte qué opinas aquí en España, como que las terapias, si no hay como más, que como que. Si no se medica mucho, en vez de más terapias y menos medicación. Muy buena pregunta. Sobre eso, es decir, que la sobremedicalización es muy extendida, igual que la psicopatologización mediante diagnósticos, es decir, poner un cartel, poner un diagnóstico, como todo el mundo. Y seguramente yo conozco mucha gente que le ponen 3 o 4 de largo en 20 años o en 15. Imaginaros, llevo 32 años en este mundo y medio. Entonces, me parece que. Y no es importante el dato, pero sí saber que eso es prolongado, no es mucho tiempo. Yo me encuentro bien, como os decía hoy, pero no lo he estado así siempre, claro. Entonces, eso es debido a que he luchado para quitarme cuanto más antes y cuanto más posibilidad la sobremedicalización, ¿no? El exceso de medicación. Ese es por esto decía que es tan buena pregunta que ahí nosotros pensamos que la industria farmacéutica, lo voy a leer literal de nuestro panfleto, de nuestro manifiesto, si queréis. Hay una cosa que dice que así cuestionamos la industria, la visión de la industria, no voy a exagerar, voy a decirlo, cuestionamos la visión de la industria farmacéutica que menoscaba la salud general, porque yo físicamente estoy en un estado deplorable también por la sobremedicalización, me parece muy importante eso, y fomenta la pasividad y la dependencia, esto es muy importante, fomenta la industria farmacéutica con tantos fármacos, la industria farmacéutica, es decir, las grandes casas de firmas son como lobbies, si esto me entendéis. Incluso interesa que esos lobbies tengan dinero por lo que sea, ¿no? Porque hay mucha, se reparte mucho, porque el que está dejando pasar ese dinero también recibe dinero que, ya entendéis, las administraciones siempre vamos un poco ahí, ¿no? Porque son los que regulan eso, es que son leyes que hay que hacer. Y dentro de la propia ley se puede cambiar la ley, pero fuera de la ley, si yo me voy al monte a mitar, allí no puedo cambiar la ley, porque nadie va a oír, eso es lo primero, y lo segundo, pues es. Porque en colectivo entendemos que es buscar soluciones, espacios seguros, libres, abiertos, alternativas, en fin, un poco eso. Claro. Y eso era lo que menoscaba la salud, que la corta de cuajo la salud. A ti te dan un medicamento antipsicótico para evitar la psicosis, acabas teniendo una psicosis por otro motivo, pero la acabas teniendo. Y lo de la terapia sí me parece muy importante, porque, compañera, porque es que la terapia. Y hay gente que no la quiere ya porque se encuentra bien. Yo no estoy haciendo psicoterapia ahora mismo, aunque tengo apoyo mutuo de mucha gente, incluso a veces de las personas con las que entablo amistad, ¿no? Pero sí es verdad que se debería de invertir, igual que se debe invertir en desescaladas para que eso que decíamos de las sujeciones no pase, en intermediadores o intermediadoras, en personas, yo las llamo pacificadoras o también intermediadoras, da igual. Pero no como Denzel Washington con la pistola, ¿no? Ya me entendéis. Es una licencia que me tomo, perdón, o una chica, o Sigourney Weaver, o no. Sino de una manera justamente sin armas. Sin armas físicas, claro. Ahí va. Con armas de mente. Con la mente poder, que es muy poderosa, la mente. Como claro. Y ya termino con eso. Y debiera invertirse un poquito más en eso, ¿no? En enfermeros que estén de noche, que no haya dos para una planta de 40. Me parece que es, claro, ellos pinchan y hacen lo que les mandan, pero ellos no tienen culpa. Y encima nosotros, que estamos allí con nosotras, nerviosas o tal, les echamos la culpa a ellos y nos lanzamos contra ellos o ellas. A lo mejor no tienen la culpa a ellas. Claro. Y seguridad, que a lo mejor hay de uno para toda la planta que está. Habiendo dos enfermeras, no pueden con nosotros. Y si es una mujer, pues de la misma manera. Claro. Es que no, es imposible. Así es imposible. Entonces yo creo que invertir en personal saldría más económico, ¿eh? Porque los medicamentos son muchísimo más caros que una plaza, que una simple plaza de lo que una persona toma de medicación, de sobremedicalización, vamos a decir, porque es muchísimo más cara la medicación que la plaza en sí. Fijaros qué negocio tiene, ¿eh? O sea, ¿crees que es más caro la medicación que la terapia o cómo? No. Sí, además la paga el Estado y lo pagamos todos. Estamos pagando todos los que convivimos y pagamos impuestos. Ah. Es muchísimo más caro. Sale mucho más caro al gobierno y a la comunidad, porque sabéis que él tiene las competencias transferidas desde el 91, creo, no me acuerdo bien, estaba Joaquín Leguín entonces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sinceramente, es que son datos, ¿eh? Salen muy carísimos. Una inyección que a nosotros nos vale por nuestra precariedad, porque hay mucha precariedad, como sabéis, en los trabajos y en los sueldos de las personas con sufrimiento que hemos tenido o tuvimos, o con, es decir, sufrimiento psíquico. Dentro de la discapacidad, la diversidad funcional psicosocial, ¿no? Del ámbito de la diversidad funcional psicosocial. Hay tanta precariedad que hay situaciones de calle, pero muchísimas más de las que creemos, muchísimas más. En cambio, violencia muy poquita. Violencia, si os fijáis, hay poquísima. No, no sobre nosotros, que es así, sino de nosotros hacia el exterior. Hay poquísima. Hacia nosotros mismos, a lo mejor, perdonad. Hacia nosotros mismos, a lo mejor sí, de nosotros, ¿no? Que nos autolesionamos, pero de nosotros hacia el exterior, datos son ridículos. Al lado de la población restante, vamos a decir así, es ridículo el dato. Vale, y Rodrigo, quería preguntar, ¿tú estás entonces, por lo que entiendo, estás trabajando con las personas con trastornos, ¿no? De mentales, o sea, con las personas que tienen trastorno? Pues yo ahora tengo, en lo personal, si queréis, ya muy, pero muy, muy breve, porque me da un poco de corte. Yo tengo que operarme de la espalda por un tema, bueno, que no se ve, pero se puede creerme, porque es así. Yo tengo dos muletas y ando con, pues, mucha dificultad, ¿no? Entonces, he perdido mucha movilidad, 10 centímetros de altura, en fin. Me voy a operar ya en breve, el mes que viene. Entonces, como tengo un tiempo ahora en out, pues me dedico de lleno a lo que yo he estudiado, este tema, que es el apoyo mutuo. Entonces, encontré GAM hace año y pico, hace año y pico, año y medio más o menos, y me invitaron. Rodrigo, ahí me da la bienvenida el día 20 de junio a las 5 de la tarde, en un local que tenemos en Lavapiés, y yo de cabeza. Y allí, claro, yo estudié también para gente de apoyo mutuo, que es una figura que en esta comunidad, por desgracia, o por gracia para algunos, pero por desgracia para la mayoría, creo, no está reconocida en los pliegos. Lo hacen voluntariamente, como lo hago yo. A Claro. mí no me, pero hombre, si yo tuviera trabajo encima, ganase un dinero por hacer esto, pues estaría mucho más contento. Entonces habría menos problemas de salud mental, seguramente. Y menos Y ahora precariedad. también lo estoy viviendo por prestaciones y por una incapacidad que tengo. Claro. Es que te lo preguntaba porque tengo una pregunta para ti, no sabía si era la adecuada porque te iba a preguntar si tú personalmente, ¿cuál es tu opinión? Si piensas que las personas que tenemos el trastorno, si tú o lo que opinas personalmente, si crees que las personas con trastornos se hacen o nacen. Eso es muy difícil. Yo empecé a... No, es verdad que se puede contestar. Es difícil, es buena pregunta también, se puede contestar. Creo que la salud mental es integral en la persona. Es decir, no la vamos a, yo no la quiero separar de la física, porque influye una a otra y otra a una, ¿no? De la física, me refiero por ejemplo, la de mi espalda. Yo no puedo separar que tengo un dolor de espalda fuerte y que eso, cuando estoy muy dolorido, pues me afecta las emociones. Pero yo sé que la mayoría de las cosas de salud mental, y si no, vamos a los datos y lo podemos comprobar, aparte de que la cuarta parte de la población va a tener un problema de salud mental en su vida, como poco, es decir, un montón de gente. La cuarta parte, porque hablo del 25%, como sabéis. Y tres de cada cuatro personas van a tener un allegado, una persona cercana, un conocido, o un familiar o un amigo, una pareja incluso, también que tenga algún tipo de sufrimiento psíquico. Entonces, eso es muy serio, eso es muy serio, me parece, ese dato. Y eso es de datos más o menos objetivos también. Entonces, por ahí creo que yo creo que más bien, más que se nace, la vida puedes tener una predisposición, quizá, no por los genes, sino por las circunstancias del nacimiento. A lo mejor te has quedado sin oxígeno, no sé, ya sabéis que puede pasar una parálisis en ese caso cerebral, tal. Pues esto va un poco así, ¿no? Pero yo creo que no es gen. La modelo biogenicista o biologicista, como queráis, no tiene mucho sentido. No me parece que sea en verdad útil, ni práctico, ni verdadero, ni no sé. Es que yo, es una opinión de Philippe Asgang y personal también. Conocí eso estudiando justamente para gente de apoyo. Me dieron a conocer una persona que se llama Patricia, que, perdonad, que era muy difícil el que bueno, que los traumas y los apegos fuertes, porque el apego debe ser natural, ¿no? Como sabemos, debe haber dependencia, pero interdependencia. una dependencia muy fuerte a alguien y un pasar de otra persona mucho. Eso no es muy óptimo en mis relaciones, en las mías, ¿eh? Hablo desde yo como experiencia. Y me parece que se puede extrapolar a los colectivos. Sí, si nosotros tenemos una relación con un grupo político, el que sea, con un grupo ideológico, con un grupo social, con, por ejemplo, con la solidaridad obrera, por ejemplo, y tenemos muy mala con un grupo del sindicato, pues, uso, con un sindical obrera, pues, que no es lo mismo, pero aunque suene, pues, yo para mí, debiéramos entendernos un poco con los dos, ¿no? En cada medida con los dos. Pues me pasa igual en la familia. Yo si tengo mucho apego a mi padre y no a mi madre, por ahí cojea, ¿no? Por ahí cojea un poco la persona. No sé, es un ejemplo. No tiene por qué ser así, ¿no? Pero si cojo mucho apego a muchas personas y odio hacia otras, eso me va a hacer depender. Y depender, estar toda la vida dependiendo, por eso la madurez un poco de la persona y de los colectivos, de la comunidad, es depender pero con distancia, ¿no? Es decir, que no se establezcan relaciones de poder tan fuertes, tan vinculadas, tan traumáticas, porque es de amor-odio, como entendéis, y son traumáticas esas relaciones, que lleguen a hacer daño a la persona que la está viviendo, ¿no? En primera. O sea, que haya interdependencia. Que todos dependamos un poco de todo, pero un poco. Pero los traumas vienen por ahí, porque pasa algo en a mí persona cuando tenía año y medio, o año y medio largo, que vi algo que me impactó, ¿no? Y algo tan fuerte con esa edad que... Eso te marca, claro. Yo creo que es más una cosa psicosocial, que más de mental health, de salud mental. Es más psicosocial, ¿no? O sea, que es de las relaciones de poder entre la sociedad, entre la comunidad y nosotras. Las que recibimos esa carga, ese trauma, esa... Lo recibimos porque la sociedad quiere, ¿vale? Pero es por las relaciones de poder que hay entre, digamos, entre la sociedad, ¿no? Entre las personas que componen la sociedad. O entre la sociedad como un fluido, como un flujo de gente que avanza hacia un camino contra natura, porque para mí esto es contra natura absolutamente lo que estamos viviendo, más con la pandemia y más con todo lo que está pasando en las elecciones, en fin, todo eso, me parece un poco contra natura, sinceramente, aunque no quiero estar ahí. Pero sí es verdad que en ese aspecto nos está revirtiendo a los más débiles, ¿no? A los que menos ingresos tenemos, a los que más precariedad tenemos, a... Con la salud más tocada, más endeble, más... Muy bien, Rodrigo, pues ahora te paso con mi compañera Xiomara, que tiene unas preguntas para ti preparadas. Muchas gracias. Hola, Rodrigo. Gracias Hola. Por estar con nosotros y darnos esos tips maravillosos. Es un honor de verdad tenerte acá con nosotros. Quería preguntarte, actualmente todavía existe el estigma en España sobre la salud mental. ¿Qué crees tú, debido a que estamos ahorita ya en este ciclo y todavía se sigue teniendo ese estigma? Pues eso es una buena pregunta también, pero yo creo que la cuestión es que nos pongamos manos a la obra los que podemos, los que tenemos esa disponibilidad, ese tiempo, y hagamos cosas como esta, ¿no? Tan sencillo como es. Yo, en pos de que esto no quedase, yo no soy una diosa, como veis, ni parecido, ni me parece... Y perdonar que haga este inciso. Pero en el legado de la propia Flipas Gandhi, del propio colectivo, de la propia organización, que es colectivo, es asambleario, es horizontal, tal, decir, no sé, valores que compartimos, me empeñé en que este espacio no quedara vacío, y Marta ha tenido también la hospitalidad de dejarme aquí este hueco, porque yo vi que con la premura que nos pedisteis ayuda, no... Bueno, por lo que sea, ¿no? Porque estamos trabajando, estamos probando ya el verano tal, y la gente se lía. Pero no quiero, más que nada, defender a las compañeras que están haciendo una labor en otros sitios, porque ahora mismo hay compañeras hablando en otros foros, haciendo otros trabajos, haciendo pacto de cuidados, que me parece súper importante. Y eso es para que el estigma desaparezca. Y más allá de eso, los medios, como radio, como televisión, como tal, deben olvidar que una persona, cuando hablan de... La mató porque tenía, no la mató porque tenía bipolaridad, o tenía TLP, o trastorno límite de la personalidad, o TOC, no la mató por eso. La mató porque estaba iracundo, o enfurecido, tal, o enfurecida. Pero ya os digo que la persona con sufrimiento psíquico es entre el 3 y el 5% son violentas. Imaginaos qué cifra. Entre el 3 y el 5 de cada 100. O sea, vamos a poner 5, ¿vale? 5 de cada 100 son violentas. Pero la población. De calle, por decirlo así, o que no ha sufrido psíquicamente algo tan inusual, como solemos decir nosotros, una experiencia inusual, pero que a lo mejor ha tenido algún problema tal, que no es apreciable a simple vista o eso. Por un estado de furia, de rabia tan fuerte que le provoca celos tal, pues es como, no es una cifra exacta, pero creo que 3 veces más, pero es más del doble. Ya poniendo las cifras a lo más, y a lo menos en otra cosa, que ojo que puede fluctuar, ¿vale? Puede fluctuar en zonas más ricas, seguramente más violencia de esta gente, de la gente que tiene el capital, digamos, y zonas más pobres al revés casi, ¿no? Además, pues por abundancia de gente, más que nada, por el sentido común. Y también dependiendo de si es zona rural, urbana, ¿sabes? En urbana hay más violencia, o dicen, nosotros somos así. Por ahí, cambiar esto en el medio sería un paso enorme, ¿no? No fijarse en una persona, porque yo no soy una persona que tenga aquí un cartel que diga, yo tengo bipolaridad, o yo tengo top. Yo creo que no lo tengo, sinceramente, yo no lo veo. No sé si está o no. No, entonces, confirmo que no. Y luego, otro dato que os quería decir es que muchas veces, ¿sabes? Que creo que lo he dicho antes, o lo empezaba a decir antes, a las personas que estamos en, que entramos en este mundo por H o por B, por ayuda de la familia, que la familia también había que hablar, pero no quiero ofender a nadie, al revés, para defenderlo más bien. Cuando nos dan ayuda de ese tipo, psicológica o incluso medicalizada, es decir, psiquiatras y tal, yo no digo que todos los psiquiatras, todos, sin excepción, sean unos tal, ni cual, ni pascual. No digo eso, digo que hay algunos que se dedican solo a ser una especie de autoridad, porque te mandan, más que consensuar, te mandan que tomes esto. Y a lo mejor solo necesitas un poquito del primero. Pero hay que estudiar caso a caso. Y eso es lo que hacemos justamente en los grupos de apoyo. Para evitar la estigmatización, ¿no? En los medios y en la población, en la misma psiquiatría, ya termino si queréis, es importante eso, ¿no? Que no haya estigma en la propia psiquiatría. Nosotros somos un poco antipsiquiatría, sí, pero también sabemos que hay psiquiatras que establecen vínculos con nosotras. Supervivientes de la psiquiatría, ¿no? Como yo lo pongo. Quería preguntarte también, que nos dieras como un consejo a todas estas personas que están oyendo nuestro programa y que muchos se identifican con lo que estamos hablando hoy. Un consejo para todas las personas que están pasando este trastorno. Y inclusive que ya hablaste de los familiares, ¿no? Que necesitan también ese apoyo psicológico. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Bueno, los familiares es un tema muy difícil, ¿eh? Porque, claro, ellos están en medio de una marea, ¿no? ¿Y dónde embarcan? Yo no quiero ser lastimoso con ellos ni tener compasión, bueno, compasión en todo caso, sí, pero no quiero tener ni pena ni misericordia, porque yo no esos valores no los capto bien, la verdad. Yo capto el cariño un poco y por ahí sí voy a seguir. Porque me parece que ellos intentan algo que es muy difícil, sin tener conocimientos, ayudar a una persona que está sufriendo y sin saber por qué. Ni la persona, ni tú, ni ellos. Vamos, es algo dificilísimo, porque ni el mismo psiquiatra muchas veces dice, a ver, Rodrigo, ¿pero cómo quieres que yo eche subjetividad, luz o objetividad sobre una subjetividad tuya que me trasladas sin conocer y sin yo conocer? Lógicamente, si no la conoces tú, ¿cómo la voy a conocer yo? Entonces, me parece que me habéis entendido, sí, más o menos. Claro. ¿Eh? Pero ya, para hacerlo un poco más universal, la familia es muy importante. Pero la familia debe, primero, los lazos, ¿no? La unión de la persona, que no quede descolgada. Si queréis la separar para intrínsecamente hacer como regresiones o algo que le ha traumatizado, volver, pero es que le puede hacer daño, ¿verdad? Yo creo que recurrir a los psicólogos o psicólogas, como fue mi caso, sí que ayuda, ¿eh? Sí que, o puede ayudar, por lo menos a mí me sirvió. Y termino ya. Y la familia debe entrar, bueno, los grupos de apoyo son, ya lo expliqué un poquito antes, estamos muy pendientes de las personas que están en crisis, ¿no? Incluso se están abriendo casas de crisis por donaciones y por gente que apoya gratuitamente. Esto es importante. En Lloret de Mar, cerca de Lloret de Mar, hay en la Casa Polar, que está, no sé si está funcionando, pero debe estar, falta la casa en sí, pero hay un proyecto de un huerto ecológico para que las personas, campo. Lo que faltan son donaciones, falta gente que ponga dinero y brazos, ¿no? Y brazos porque hay, pero aunque, y hay un proyecto de hacer una en Madrid. Este sí es importante para vosotras también, creo, que es solo de chicas. Okay. Es ermita y está de la Casa Polar, repito. Lo podéis mirar por el Google si queréis buscar en el Google la Casa Polar. Rodrigo, quería cheque, bueno, ya nuestra última pregunta, pero ¿dónde pudiéramos buscarte en caso de que la gente te necesite pues esa ayuda a ustedes a Flipap? Uh-huh. Danos tu contacto, por favor. Sí, yo os doy el correo si queréis, sí, porque es lo más, ¿cómo no? El protocolo más sencillo para todos. Sí. El correo de Flipas GAM es muy sencillito. Es, bueno, minúsculas todo, como sabéis, sin punto ni hasta la arroba. gamsaludmentalmadrid@gmail.com. O sea, una persona que quiera participar ahí tiene que escribir a ese correo, ¿no? Sí, presentaros y tenemos, es lo que se va a decir, Marta. Hay una bienvenida el día 20, el domingo, es decir, en breve, a las 5 de la tarde. Uh-huh. En la calle, lo digo por si queréis, claro, tomar otro, lo voy a repetir, a las 5 de la tarde, el domingo 20. Hay una bienvenida, asamblea de bienvenida. Lo hacemos presencial y vía. Pero el primer día es mejor que vayáis presencial, claro, porque si no tenemos contacto o por el correo se puede hacer también, se puede dar el número y. Pero bueno, por si queréis vernos en persona, como queráis, se puede hacer vía Digimeet. Uh-huh. Es donar por la publicidad, perdón, es una aplicación. De... No pasa nada. Gracias. Y es el 20 a las... No he dicho el sitio, es Lavapiés. El metro Lavapiés, Santo Martín o Tirso, de Molina. Uh-huh. Sin tres peces, tres. Tres peces, tres. Qué bonito. Sí, allí podéis ir y puede ir todo aquel que quiera, ¿no? Tiene que, para participar en Flipas GAM, tienes que estar padeciendo sufrimiento psicológico. ¿O? Preferentemente sí. Perfecto, pero sí. Tú lo has pasado y estás bien, o lo vas a pasar en breve, o lo intuyes, o estás interesado en el activismo en salud mental, en ese tipo de activismo. Sí, pues nada, muchas gracias, Rodrigo. Sí, di. Es preferible que primero se haga el protocolo, que ya sé que es un rollo, pero esto es una cosa un poco formal. Que mandéis un correo para confirmar que vais el 20. Me llamo Juan y voy a ir el 20 porque quiero conoceros. Así, escueto. El día 20 de junio, que es domingo. Voy a ir allí, me enteré por radio y tal, o lo que queráis. Así, pero es un ejemplo, ¿no? Y el que quiera o la que quiera, allí tenéis... Bueno, hay grupos diferentes. Solemos ser mixtos. Pero se puede crear uno de chicas, se puede hacer uno de chicas, que lo estamos barajando la posibilidad, posiblemente. Género. Y te escribimos a tu correo, ¿no? Al correo de Flipas. Flipas, sí. Ah, perfecto. Si luego ya queréis algo conmigo, ya por ahí decís, pues he conocido lo que queráis, eso ya. Ah, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Rodrigo, por la ayuda que prestáis desde Flipas, que es muy desconocido en realidad, los grupos de apoyo mutuo. Entonces está muy bien que se empiecen a conocer a través de los medios, como has dicho, y también por tu testimonio acerca de pues todo el sufrimiento psíquico. Así que muchas gracias por estar aquí como representante de Flipas GAM. Y nada, seguramente nos encontremos en otro momento. Cuando queráis, sí. Pues nada, con esto te despedimos. Besos, chao. Vale, chao. Un besito, chao. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta entrevista? ¿Qué os ha parecido, Rodrigo? ¿O Flipas? Sí, sí, muy sí. Interesante. Interesante, y sé que este es de mucha ayuda para todas las personas que van a estar escuchando este programa y van a ser multiplicadores de este apoyo mutuo que está dando Flipas. Claro, y de reducir el estigma, como ha dicho, de salir en los medios. Es verdad que somos un medio pequeñito y comunitario, pero también es importante lo comunitario y lo vecindario, ¿no? Así que es una forma también de difundir y de empezar a hablar de salud mental. Bueno, pues ahora nos toca una canción que toca clásico y hoy nos toca Aerosmith, que vamos a poner I Don't Wanna Miss a Thing. ¿Has visto? He practicado el inglés. Muy bien. Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Volvemos otra vez, pero esta vez solo nosotras. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de nosotras mismas y de todo el sistema de salud mental, del prejuicio que hay. Entonces, no sé si os apetece animaros un poco a contar vuestra historia. Vale, pues mi historia, pues empiezo que tengo trastorno límite de personalidad. Para quien no lo sepa, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? Es un trastorno de inestabilidad, sobre todo inestabilidad emocional. Uh-huh. Tengo que estar tomando medicación y cuidarme. Y tengo síntomas, pues estoy en inestabilidad emocional, impulsividad. Uh-huh. Y es más o menos lo que más me predomina en mi vida cotidiana. ¿Desde hace cuánto sabes que tienes trastorno límite? Pues lo tengo diagnosticado desde hace 15 años. Uh-huh. ¿Ha sido fácil el camino o...? Al principio, como no me conocía muy bien, pues antes de diagnosticar, pues la verdad es que un poquito complicado porque no me entendía personalmente, no sabía por qué hago ciertas cosas y por qué actúo así y era difícil para mí, para la gente que me rodeaba, uh-huh. para los familiares, para mis parejas, uh-huh. para mi trabajo. Para todos, ¿no? Y bueno, cuando ya me dieron diagnóstico, que lo que decimos de etiquetar, bueno, yo, a mí realmente me daba igual, si me ponen TLP, TCP, TOC, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que yo sentía alivio, porque estaba desesperada, porque no entendía por qué hago esto, por qué doy portazos, por qué grito, por qué hago esto, porque uh-huh. de repente quiero. Y bueno, cuando empecé la terapia, a mí simplemente pues me preguntaron, de 0 a 10, ¿cuánto eres impulsiva? Y yo, pues no lo sé. Bueno, ¿qué haces? Y yo no sé, voy por autopista y quiero saltar el coche. De repente, ah, pues venga, para adentro, a hacer la terapia. Y bueno, estuve un año y medio en hospital clínico con terapeutas y la verdad es que me ayudaron y... Y bueno, a base de mucho trabajo, también personal, pues, y también de los terapeutas, y tienes que querer también tú misma ayudarte, voy para adelante. O sea, ¿ahora consideras que estás bien? Bueno, tienes tus bajones, obviamente, pero tienes que querer de estar bien. Está claro que tienes que poner de tu parte siempre, porque... Bueno, los cambios están allí, pero bueno, tú tienes que aprender a vivir con ello y saber que, bueno, tienes que tener claro que, bueno, está allí y yo creo que sí, que ahora mismo llevo un año muy bueno, no un año sin ingresos. El año pasado tuve cinco ingresos, sí. Y este año llevo un año sin ingresar, no sé si es por COVID, pero... Llevo un año muy bueno. Isabel, ¿y nos cuentas tú también tu historia? Bueno, yo tengo trastorno de ideas delirantes. Ajá. Entonces esto consiste en que piensas cosas o ves cosas que no son. Y entonces yo, vamos, en concreto era con los vecinos. Vecinos, pensaba que me perseguían, que me hacían cosas, vamos, que me vigilaban. ¿Desde hace cuánto? Pues hace 6 o 7 años ya también. ¿Y cómo ha sido tu proceso? Bueno, pues ha sido a base de medicación. Me pusieron una que me subía la prolactina, porque tengo también la hormona de la prolactina, también la tengo alta. Y entonces me subía la prolactina y no me iba bien esa inyección. Y entonces ahora me están poniendo otra que parece que me va bien. Y por lo menos no tengo las ideas raras. ¿También ha sido terapia? Sí, voy a terapia todavía, los jueves por la mañana. Ha tenido que ser difícil, ¿no?, el vivir con una medicación, adaptarte. Sí, sí, sí. Sí, además que no te crees que tengas enfermedad. Al principio dices, pero que no. O sea, te cuesta aceptarlo. Hasta que la aceptas y dices, pues sí. No queda más remedio, ¿no? Claro. Y una vez que la aceptaste, ya aprendiste, digamos, a vivir, ¿no? A vivir con ella, sí. Y la medicación a mí en concreto me ayuda. ¿Y tú también? ¿Ahora cómo te encuentras? Pues ahora estoy bien también. Hace mucho que no me ingresan también. Porque también he tenido ingresos. Y entonces ahora estoy bien. Eso es un súper aplauso para las dos, ¿no? Algo que celebrar. Vale. Felicitaciones para esas amigas emprendedoras que ya, ¿verdad?, que además que están haciendo hoy un trabajo maravilloso con la radio. Desde luego. Muchas gracias. Que aquí se puede ver que hayan pasado por esto, como por estos trastornos, por este trance, se puede salir y se puede salir adelante y hacer lo que uno le gusta. Llevar una vida normal, sí. Eso es. Se puede demostrar acá. Y también están haciendo algo muy importante, que es hablar de algo de lo que de normal no se suele hablar. Esto es un tema tabú, como ya sabemos, no se habla porque se tiene miedo que se contagie o que tiene miedo a padecerlo. Entonces, pues es muy importante lo que estáis haciendo hoy, de contar vuestra historia, normalizarla, porque es algo que nos puede pasar a cualquier persona por haber vivido una experiencia traumática, por lo que sea en realidad, porque... Tal y como está la vida, como ya hemos visto, nos puede pasar de todo. Las mujeres, por desgracia, tenemos un montón de factores de riesgo en nuestra vida que hace que tengamos más propensión al sufrimiento psíquico. Pues es una gran proeza lo que estáis haciendo y muy valiente. Gracias a ti también, Marta. Bueno, por nuestro programa La Onda de Caño Roto. Sí, la verdad. Que nos abriste la puerta de hablar sobre la salud mental. Que claro. Lo que tú dices, que hoy en día no mucha gente no deja de hablar de este tema. Y Xiomara, cuéntanos también tu historia, si te apetece. Bueno, claro. Yo vengo de Venezuela. Muchas veces para el emigrante es una situación bastante fuerte dejar prácticamente parte de tu raíz, tu familia, tus amigos, tu casa, y te encuentras en un país distinto, con costumbres, cultura distinta a tu país. Te encuentras como en dos aguas, que es la raíz que tú hiciste con tu familia, esposo, hija, nietos, yerno, y la familia que dejaste en Venezuela. Eso te lleva un poco, muchas veces, a tener esa tristeza, esa nostalgia que nunca, tengo un año acá y nunca dejo de sentir esa tristeza que comentábamos en estos días que nos vimos, que yo siempre trato de llevar la tristeza a lo último de la fila. No quiero tenerla cerca porque siento que me hace mucho daño esa nostalgia por mi familia. Y entonces siempre trato de tirarla al fondo de la fila. Aunque he comprendido que eso no ayuda, lo que me ayuda es tenerla al lado, saber que existe, abrazarla y decir que no pasa nada si me siento mal, no pasa nada si lloro, no pasa nada si siento dolor por lo que dejé. Solo hay que dejarlo fluir. Sí. Y también una recomendación para los hijos, para los padres que traen a sus hijos y a su vez los hijos que traen a sus padres, recomendarle que tanto para la madre es difícil el padre, dejarlo ser, dejarlo que fluyan ese sentimiento, dejar que ellos también, ya que lo criaron, que vuelen donde están, que no les cierren sus sueños, porque todavía tienen vida para poderlos realizar, que es muy bonito estar con su familia, pero también que ellos, esos padres, tienen vida todavía, todavía hay oportunidades para esos padres, y sé que hay muchos que sienten esa misma nostalgia. Y a los hijos, a los padres que traen a sus hijos, también dejarlo volar, porque ya ellos tienen que crecer y hacer su vida, que se hagan partícipe de sus sueños y que sean felices, que traten de ser felices. El súper consejo. ¿Qué opináis de la salud mental en España? ¿Cómo os hace sentir o cómo son vuestras experiencias dentro del sistema de salud mental? A mí no me ha resultado mala la experiencia. ¿Por qué? Porque tengo una psiquiatra que me parece que me entiende y me lleva bien. Como decía Rodrigo, ¿no? Que no es que sean todos los psiquiatras el demonio ni nada por el estilo, que hay psiquiatras que tienen el tiempo y la capacidad para entablar una relación, ¿no? Sí. Para mí sí, para mí confío en ella y me va bien con ella. ¿Qué te pasa, Slata? Le entra la risa floja. La risa floja de qué suerte, ¿no? Que me hacía gracia que Isabel me mira como, a mí sí, a mí me ha ido bien. Después de lo que has dicho tú, Slata, a mí me ha ido bien. Bueno, pero eso está muy bien, también hay que... ¿Y qué opinas de la salud mental, Isa? Bueno, en realidad nunca te he llamado Isa. Te llamo Isa. Bueno. Sí, que está todavía muy tabú, ¿no? Sí. Como un tabú. Pero vamos, yo creo que con el tiempo se irá quitando todo el estigma este que hay de la salud mental. Y tú, Slata, ahora acabas de decir que para nada ha sido como la experiencia de Isabel. ¿Cómo ha sido tu experiencia, así muy resumidamente? Ya acabando, una vez que estés en sistema ya, por ejemplo, yo ya estoy en sistema, digamos, que claro, ya tienes tu psicólogo por seguridad social, ya tienes tu psiquiatra por seguridad social, pues bueno, supongo que, seguridad social te cita cada dos meses, te regulan la medicación, te la controlan, luego pues en tus ingresos pues... Estamos teniendo problemas hoy en el estudio porque hace mucho calor. Pues luego te la cambian de vez en cuando los psiquiatras, les gusta mucho a medicar. O sea, poner la medicación. ¿Tú sabrías decir cuántas medicaciones te has tomado en tu vida? Ah, pues mucho. Muchos. Hombre, yo reconozco, no lo sé. A mí me parece algo lo que A mí lo que yo preguntaba, por ejemplo, a nuestro invitado hoy, Rodrigo, que me parece un poco a mí personalmente, algo aquí siempre he luchado contra esto, que me parece exagerado un poco la cantidad de medicamentos que siempre mandaron. Porque tú no puedes luchar contra los psiquiatras. Era siempre llegar y recetarme medicamentos y medicamentos. Y bueno, es que ahora estamos comprobando, porque claro, esto te va mal, venga una medicación. Y bueno, esto te hace ahora dormir, no te preocupes, esta te la quitemos, pues te ponemos otra, no sé qué. O sea, es que probar una cantidad de medicamentos que, no lo sé, a mí me parece un poco exagerado la... ¿Y qué has dicho antes que faltaría dentro de ese sistema, no? ¿Qué pues te falta? Yo lo que opino que un psiquiatra no puede en 5 o 10 minutos que viene a verte, no puede a prescribirte un... Vale, yo tengo trastorno límite de personalidad, lo entiendo, pero no puede a valorarte en 5 o 10 minutos para ponerte o cambiarte otra vez a un medicamento. Rápido te prescriben otra vez benzos. Es que yo me pongo, en eso me pongo, Marta, muy nerviosa, porque... Claro. Porque es una cosa que yo lucharo siempre y... Es que es muy frustrante, ¿no? Sí, es un algo sentimiento muy frustrante, porque cuando tú intentas luego quitarte la medicación, ya empiezan a decirte, no te quites la medicación, porque si te quitas la medicación, cuando tienes un poco de, yo qué sé, te pones un poco nerviosa, o hablas mucho, no sé qué, es que es porque te has quitado Topamax o porque te has quitado la medicación, ¿ves cómo te pones? ¿Ves cómo te...? No lo sé, es muy complicado. Claro. Y, ¿ves? Es que yo no quiero tomar los benzodiazepinas, porque me parece, ya la primera vez que me la ha prescrito el médico, me parece una cosa irresponsable, porque al final los benzos te vas poniendo más y más y más. Llega un momento que yo tomaba 30, 40 benzos al día. Yeah. Y digo, bueno, ¿quién tiene la culpa al final? Los médicos, vale, yo estoy a lo mejor, yo me siento a lo mejor mal o me siento triste o lo que sea, pero alguien en su momento, cuando yo tenía 17, 20 años, se interesó por qué yo me siento así. ¿Quién se interesó? Nadie. Claro. Me dijeron, venga, toma, diazepam 10. Esa era la solución. Y luego, ahora tengo, a los 10 años después, mira, es una adicta. Se toma 30 benzos al día, ya, pero es que hace 10 años, cuando yo estaba triste, nadie me preguntó por qué estoy triste. Me habéis puesto un diazepam de 10, hoy estoy tomando 30 benzos al día. Entonces, claro, es una cadena y no es solamente los con benzos. Al final das cuenta que te estás tomando 15 pastillas al día y es una cadena con toda la medicación. Y no es solo medicación, no sé, sientes una... Pero bueno. Es verdad que hoy se nos está haciendo un poco tarde, pero no me gustaría irme de esta sauna. Hoy sí. Hoy sí, ¿verdad? De esta sauna, sin preguntaros un poco qué opináis de la conexión, digamos, entre el género y la salud mental. Porque esta semana lo que hemos estado viendo son datos que nos da la Organización Mundial de la Salud acerca de la salud mental de las mujeres. Y es que, por ejemplo, las mujeres padecen un 70% más que los hombres las depresiones o la ansiedad. Y esto también veíamos que era debido a la carga, ¿no?, mental, a la responsabilidad, como decías tú, Xiomara, que teníamos las mujeres de cuidar la casa, cuidar los hijos, cuidar al marido, cuidar a tus amigas, cuidar a tus amigos, cuidar tu hogar y al final descuidándote a ti, que todo ese tiempo del día, que al final tiene 24 horas, lo invertimos más en el resto que en nosotras. Y de hecho hay un dato que a mí me parece muy importante, y es que las mujeres accedemos más tarde a los servicios de salud mental que los hombres, porque lo vamos dejando atrás, como tú decías, la tristeza se va atrás, la tristeza se va atrás. Pues al final todas esas cosas que dejamos atrás de nosotras mismas, de nuestro cuidado, pues nos afectan. Y tenemos datos como el que he dicho, el doble de las mujeres que no padecen un sufrimiento psíquico, las mujeres que sí que lo padecen tienen como más riesgo de sufrir violencia de género, y un montón de datos así que lo podéis encontrar en la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué narices nosotras, por el mero hecho de ser mujeres, padecemos más sufrimiento psíquico? ¿Qué opináis de esto? Sí, es complicado. Yo creo que es que todavía como mujer no nos estamos dando el valor que merecemos. el decir stop, que ya soy uh-huh. yo primero como mujer, como ama de casa, como esposa, como madre, como abuela, tener el tiempo para uno. Siempre, aunque uno no lo crea, el hombre también tiene sus crisis y la valora o la tapa a través quizás del licor, de la droga, del cigarrillo, uh-huh. de otras actitudes como la violencia también. Pero la mujer siempre está como soldadita, sin darse cuenta que ella también está sufriendo ese golpe y se va dejando y se la deja y se deja. Entonces, a las mujeres solo le quiero aconsejar que hagan un stop y que visualicen su vida, que todas las mujeres pasamos por cierta crisis. Uh-huh. Y entonces, bueno, hay que chequearla y buscar apoyo y que la busquen pronto, que no esperen que eso corra más secuela con eso. Uh-huh. Sino que hagan un stop y se visualicen y vayan rápidamente a los espacios que están para ese apoyo. Uh-huh. Eso. ¿Queréis vosotras dar algún consejo también para las personas que quizá estén sufriendo algún trastorno mental o que estén empezando a encontrarse mal? ¿Queréis lanzar algún mensaje desde aquí? Que no lo dejen, que no lo vayan dejando, que lo atajen cuanto antes. Uh-huh. Que se ocupen de sí, su vida, sí. ¿no? Yo estoy sí. de acuerdo con lo que ha dicho Xiomara, que lo ha dicho muy bien. Uh-huh. Que muchas veces mujeres lo que nos pasa, que lo que ella ha dicho, que no reflejamos y somos muy sensibles y lo acumulamos. Y que no pasa nada por el hecho de ir y decir, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, y incluso pues acudir y apoyarse entre una y otra, que tampoco hay que ir a rápido correr, como a mí se me ha dicho hace años, estás loca, necesitas ir al psicólogo, al psiquiatra, uh-huh. tal. Incluso apoyarse entre pues lo que estamos aquí haciendo, entre nosotras. Uh-huh. Si esto es la mejor ayuda que hay. Hace años me ayudaría con esto. Yo creo que claro. sería la mejor terapia que haya. Uh-huh. Entre mujeres, aquí, hablas, tal. Y eso hay que buscar, ¿no? Que bonitas palabras, positividad, que la gente no te machaque, que la gente no te dé negatividad, que no te que cumplas tus sueños, que no te digan hagas esto, que si eres risueña, pues sigue risueña, si eres que vienes de otro país y estás acostumbrada, o tú que has venido de Venezuela y tienes tus costumbres, pues que no te las quite nadie. Que no son las mismas que los españoles, no pasa nada, pero sigue las tuyas, que no te las quiten nunca nadie. Y así con todos, toda la gente, que sigas siendo tú, siempre tú, y que tu originalidad no te la quite nadie, nunca, nunca por nada del mundo. En realidad, lo que habéis dicho es muy importante, ¿no? Centrarse en una misma, darse cuenta de que necesitas ayuda, porque eso es muy importante. Al final es muy complicado darte cuenta de que está pasando algo en ti y que necesitas ayuda, y pedir ayuda, como habéis dicho, no dejarlo atrás. Entonces, todos estos consejos los recogemos y esperamos que puedan ayudar a alguien en algún momento. Que al final esto que estamos haciendo, como has dicho tú, existen grupos de apoyo mutuo, existen grupos de mujeres, existen grupos de todo tipo. Simplemente hay que buscarlos y encontrar el que mejor te venga a ti. Ahora vamos a ir con nuestra última canción, porque ya se va a despedir el programa. Nos vamos a ir con una canción y luego tenemos la super agenda, que es una sección nueva. Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura. esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Bueno, pues aquí tenemos al Canto del Loco, Quiero Aprender de Ti, que es una canción que hizo para Radio Colifata, que era una radio hecha por personas que estaban padeciendo sufrimiento psíquico. Bueno, Xiomara, tenemos nueva sección. ¿Qué tienes para nosotras hoy? Para este sábado 19, a las 12 del mediodía, tenemos en el Centro Fernando de los Ríos el teatro infantil Es la creatividad y la imaginación que se adueña del escenario en el Centro Cultural. Así que todos esos niños invitados para que vayan a disfrutar ahora ya que están pronto de vacaciones. Esto va de la mano del grupo Coque Teatro. Y a las 19 horas, en el mismo lugar, tenemos música de la banda. Es un concierto en la parte exterior del Centro Cultural. ¿Podemos hacer una pequeña pausa para pensar que ya vuelve a haber conciertos? ¡Bien! Ya estamos, se están reactivando ya las actividades musicales. Y quería invitarlo, también tenemos algo muy especial, que en el Parque de Aluche, el día 20 de junio a las 19 horas también, va a haber la primera fiesta musical de Aluche. Yeah. ¡Vamos! Así que todos cordialmente invitados, allí va a participar diferentes grupos musicales y van a estar en varios puntos a lo largo de todo el Parque de Aluche. Sí, cuidando la salud siempre. Siempre, por supuesto. Así que ahí también queremos hacerle una invitación a todos los músicos que quieran participar acá en este concierto. Deben inscribirse en un formulario de la web www.fiestamusicalaluche.org. Uh-huh. Esto va a ser en colaboración y lo organiza la CABA y la Maraña MRN, uh-huh, en colaboración con la Asociación Vecinal de Aluche, el Centro Musical Serra y el AMPA La Latina. Así que quedan todos cordialmente invitados, lo estamos esperando. Toma con ya. El cariño. Este evento, por supuesto, es completamente gratuito. ¡Toma ya! Es completamente gratuito y, bueno, es un evento, uh-huh, al aire libre, donde la van a pasar muy sabroso, que nos hace falta. ¡Chévere! Y, oye, y Xiomara, y nos falta algo. ¿Qué pasa? Nos falta algo. Yo quiero escuchar algo tuyo. Bueno, no es tuyo. No es mío, pero... Pero lo has traído. Ay, sí, muy bonito. Es un poquito para decirle a todas esas mujeres que no se rindan. Este poema se lo atribuyen a Mario Benedetti, aún se desconoce el autor. Es especialmente para las mujeres. Toma ya. Escucha. ¿Qué? Ahora. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido, porque yo te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es esto, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no están solas, porque yo las quiero y porque aquí están las diosas de la onda para apoyarlas siempre. ¡Madre mía! ¡Qué bonito, por Dios! ¡Eso! ¡Oye, esto ha sido mágico! Se me pone el de gallina, por Dios. ¿Qué? Sí, sí, se oye perfecto. ¡Madre mía! Los de punta, mira. Pero quedó para este momento de... ¿Verdad? Quedó bonito. Quedó precioso bonito. Y vamos. Mira, cariño. Los pelos de punta. Sí. Increíble, ha sido súper bonito. Pues nada, un día más, tenemos un súper programa que ha sido maravilloso. Hemos tenido una entrevista con Rodrigo, con un componente de Flipas Gam, que nos ha contado un montón de cosas increíbles que no sabíamos. Y luego hemos tenido una charlita entre nosotras que ha sido también maravillosa, que nos ha hecho conocernos más, nos ha hecho eliminar un poco o poner nuestro granito de arena en eliminar el estigma que hay de la salud mental. Y hemos tenido una maravillosa agenda y un maravilloso poema. Ha sido precioso, de verdad. Así que espero que os haya gustado. Y pues nada, con esto nos vamos a ir despidiendo. Isabel, despídete. Bueno, pues encantada de haber estado hoy en esta radio con todos ustedes. Y hasta el próximo día. Igualmente, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y hasta la semana, bueno, dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas. Bueno, para mí fue un gran honor, uh-huh, como siempre, estar en mi segundo, en mi segundo programa, porque no pude venir al tercero, uh-huh, pero con mucho ánimo, que Dios las bendiga y que sigan adelante, como siempre, mujeres. Eso estamos es. Aquí para ustedes. Sí, sí. Pues nada, nos vemos el próximo programa que, como ha dicho Slata, va a ser el último hasta septiembre. Eso sí, estamos un poco tristes. Así que nada, esperamos que os haya gustado, esperamos que os guste el siguiente y nos despedimos con esto. Las diosas de la onda. Las diosas de la onda.